siempre. Ayer llovieron amuletos de la mala suerte. Hoy se prendieron lucecitas que se apagan siempre. Desaparece y aparece como vos la suerte. Todas las mañanas de mi vida me pregunto qué será de tus ojitos indecentes. Todas las tormentas y los soles que nos salen, los olores y las flores de septiembre. Un hechizo, brujería o venganza de la vida llega tarde y casi no se siente. Yo tengo recuerdos de tus dientes de diabla patoteando de mañana a la muerte. Cada sutileza de ayer.